cama. Podría borrarlo todo, qué tonto eres. Olvida, olvida, por favor. No tiene caso ya seguir. Olvida, olvida, por favor. De nada tenemos que hablar. No me busques más. ¿Que no ves que soy feliz con un nuevo amor? He sufrido ya bastante. Continúa, por favor. Tantas frases, un falso arrepentimiento, podrían borrarlo todo, qué tonto eres. Olvida.